Y punto número 11, que es acuerdo que proceda sobre la aprobación del documento de estrategia 2020, así como la aprobación del plan de acción local para la sostenibilidad ambiental 2014-2020. Visto los informes emitidos por el técnico de medio ambiente de la Oficina Técnica Municipal, por 4 votos a favor y 3 abstenciones, se acordó aprobar el documento de estrategia 2020 y la aprobación del Plan de Acción Local para la Sostenibilidad Ambiental 2014-2020. Tiene la palabra el concejal de Medio Ambiente. Una serie de acciones que se van a tomar con el tema de reserva de la biosfera. Unas acciones se van a tomar de 2014 a 2020. Y un poco era a la firma del convenio de cederle un local para que ellos puedan proceder a dar toda la información de las acciones que se vayan a hacer del 2014 al 2020. Sí, nosotros, bueno, en la comisión estuvimos hablando, hemos visto la documentación y vamos a apoyar la moción. Lo que no entendí ahora mismo la última explicación del concejal, que va a ceder un local. No cederlo, no. A la hora de la firma del convenio, tener un, no es un local, un punto de información donde ellos puedan venir a dar ese tipo de información a todo aquel que quiera que la requiera. ¿Y cuál es, dónde va a ser? ¿Tienen No, todavía no lo he mirado. No he mirado nada. O sea, dentro de las condiciones marco, sí, ellos solicitan la reserva de la biosfera a, sí, todos los ayuntamientos que le pongamos a disposición un espacio donde ellos una vez al mes puedan atender las sugerencias que los vecinos le quieran trasladar. Bueno, y un poco era porque están todos los ayuntamientos acogidos, sí, a este plan de acciones. Y no, si nos parece bien, la vamos a apoyar. Lo que pasa es que no sabía si se había estipulado el sitio por conocerlo. No, conocer el sitio. Vale, de acuerdo, vamos, apoyamos la moción. Vale, pues entonces unanimidad.